isla anónima, es un espacio autogestionado donde se hacen muchas actividades, actividades que intentamos hacer de manera alternativa, presentaciones de libros y fiestas y varias cosas. Y por supuesto nos autogestionamos, tenemos un colectivo que se llama Primera Planta y estamos aquí trabajando para disfrutarlo con vosotros y vosotros. Si queréis aportar en este sentido, tenemos una pequeña barra para comprar una cervecita o lo que sea, ¿vale? Pues tengo el honor esta noche de presentar en esta mesa tan rica pues una compañera y un compañero que juegan en casa, que son Eddie y Pastora. Ya seguro que las conocéis muy bien. Y el amigo y compañero Sandro Metriadra. Yo estoy particularmente contenta y honrada porque es italiano como yo. Y yo prima de italiano. Aprendí. Prima, no, eso no. Yo aprendí muchas cosas estudiando sobre sus libros y cuando estaba todavía en Italia. Entonces, para mí, esto es una emoción particularmente fuerte. Porque uno de los méritos de Sandro, yo creo, es marcar en la sociología de las migraciones y en general en los estudios migratorios una conceptualización que va mucho más allá de la simple asistencialismo y que entra un poco en un marco teórico mucho más complejo y entra en lo estructural y en cosas que no se ven pero que están allí y que son estructurales, ¿no? Yo veo este gran mérito en la conceptualización que nos ofrece Sandro y hoy nos va a explicar junto con Pastora y Eddie un poco todo este marco. Sin más, muchas gracias por venir de nuevo y gracias por estar a las tres. Gracias, Julia. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo soy Pastora, soy la presentadora oficial, voy a presentar a Sandro, aunque voy a hablar muy poquito porque, bueno, lo importante es que el autor que tenemos aquí de prestigio ven. ¿No se me oye? ¿Sí? Sí, pero por el micro no. Pero yo hablo muy fuerte. No, que te oímos. Sí, que se oye bien. Bueno, pues que no me voy a enrollar. No quiero hablar más de 6 o 7 minutos. Si me paso, me callan. Bueno, lo primero que tenemos. Que aprovecho que tengo el micro para decir que Sandro, bueno, pues no es solamente un autor que ha venido aquí a presentar libros, sino que aquí en Sevilla. Pues gran parte de la hipótesis política subversiva y la propuesta que hace de movimiento que hace Sandro a lo largo de su trabajo, aquí la hemos trabajado mucho a nivel de activista. Esto es lo primero que quiero decir, o sea, que no es solamente una presentación sobre teoría política, sino que aquí en esta ciudad pues se inició un movimiento que bebe mucho de la fuente de lo que plantea Sandro, ¿no? Y eso es importante, lo digo para después en el debate, pues la gente que está más cercana o no a ese movimiento, que lo podemos debatir en primera persona. Y eso es importante porque la teoría crítica sirve para cambiar el mundo, y no solo para debatir de conceptos, sino bajarlo a la realidad práctica y construir acción sobre ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues era especialmente ilusionante que viniera Sandro, y por eso estamos aquí hoy. Bueno, te tengo que presentar Sandro oficialmente. Sandro se gana la vida y vende su fuerza de trabajo en la Universidad de Bolonia. Es profesor de teoría política y pensamiento postcolonial. Es doctor también en teoría de las ideas, políticas. Y bueno, aparte de vender su fuerza de trabajo en la universidad, pues crea teoría, ¿no? Crea pensamiento y crea teoría crítica, participa en muchas publicaciones, sería un rollo que yo me pusiera aquí a sacar todas las que había recopilado, pero bueno, creo que una de las más cercanas aquí es la revista Anfibia, que sí, que es una de las que más se leen aquí, Sandro, que más está en castellano, y es ensayo político, y además muy, entre periodismo y academia, ¿no? Es un puente y entra muy bien la teoría en ese formato. Y bueno, después Sandro pues ha publicado muchos libros y artículos. Voy a destacar especialmente el de Derecho de Fuga, que es de 2004, de Traficantes de Sueños. Y lo voy a destacar porque yo he sentido cuando he cogido este nuevo libro que hoy presentamos aquí, La frontera como método, que viene a ser como, bueno, volvió un poco a esas teorías, pero viéndolo de una manera mucho más poliédrica y complejizada de años, muchos años después. Que muchas de las cosas que hay, casi que se estaban apuntando que iba a pasar, ya lo empiezas a analizar como ya está ocurriendo, ya ha ocurrido, ¿no? Este movimiento que la migración era, lo llamaba un movimiento social de producción de subjetividad, pues ha ocurrido. Están organizados, están siendo un sujeto actualmente en Europa con una reivindicación clara de inclusión de ciudadanía y está haciendo tambalear, ¿no?, los propios conceptos. Entonces, este libro yo creo que lo que viene a narrar es esto, no sé, un análisis, a mí me resulta, es un análisis mucho más poliédrico desde muchos puntos de vista de intuiciones que ya tuvimos a principios de los 2000, ¿no? Yo voy a hablar, el libro, sería imposible hacer una presentación del libro porque, como digo, es de una complejidad importante, mira, ya, para eso está el autor. Pero sí quiero resaltar, sí, porque al que no lo haya leído, al que lo haya comprado hoy y se vaya a aventura mañana a abrir las páginas, hay como conceptos importantes para poder aprender bien la teoría. El concepto principal del libro es la frontera no solo geográfica, sino como un concepto político que de división, ¿no? De división de realidades. No solo, más allá de la frontera típica del Estado-Nación. Pero a ver, pues son ideas complejas, yo no soy profe de universidad, soy abogada y activista. Hay una idea que creo que la tenemos que traer al momento actual, que es esa contraposición que hace, que yo sé que iba a hablar ahora también, entre frontera y confín, ¿no? La frontera como límite, como un dispositivo de control de realidades, pero que a la vez, en torno a ese dispositivo de control, empiezan a escaparse por las costuras, ¿no?, la disidencia, ¿no? Lo que quiere sostener, ¿no?, ese dique de contención que pretende ser la frontera, lo que hace es que alrededor se pongan de manifiesto todas las contradicciones del sistema, ¿no?, y lo opone a confín. Y esta idea es importante porque es la idea de la propia confín como lo no, lo sin frontera, la confinidad como lo que no tiene final, ¿no? Y esta es una de las ideas más del capitalismo, una contradicción básica del capitalismo que viene a ser una vía de fuga del capitalismo y donde tenemos que incidir, donde el sujeto inmigrante incide especialmente por su propia existencia. Y es esta idea de el capital, la mercancía, no tiene límite, la globalización y el neoliberalismo consiste en eso, en no tener límite, el capital y la mercancía van rotando de un punto a otro de la geografía, sin embargo hay una mercancía que sí está limitada, que es el trabajo humano, el trabajo, la ¿cómo es el concepto? ¿La vida? El trabajo vivo, la fuerza de trabajo. La frontera viene a ser un dispositivo de control de una única mercancía, que en este caso es la fuerza de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores. Esta gran contradicción del capitalismo, que hace un planteamiento de globalización de todo, excepto del trabajo vivo, donde mejor se materializa es en la frontera, donde se ve esa gran contradicción de lo por lo que no puede sostenerse este sistema mundo. Me parece también muy importante el concepto de sistema mundo, que no es de Sandro, pero es una teoría, a mí me sirve por lo menos para explicar muchas realidades, porque no solo estamos en un sistema social y económico, sino que bueno, se podría hablar casi de un sistema civilizatorio, ¿no? La idea de sistema mundo es a fin de complejizar todas estas realidades desde un paradigma. Entonces yo me quedaría así, lo de la frontera frente al confín, la contradicción del capitalismo de expansión sin límite del capital y de la mercancía, excepto de la mercancía vida, de la mercancía fuerza de trabajo, que esa sí está limitada, y ahí es donde aparece la subjetividad migrante como un elemento adverso a eso, por eso la potencialidad transformadora de la propia propuesta de desafiar ese orden del capitalismo y de evidenciar su contradicción. Y me lo traería a la realidad porque estas contradicciones cada vez son más manifiestas, y esto es lo interesante de la propuesta de Sandro, lo que venimos pensando, porque está ocurriendo. O sea, esta contradicción cada vez se está poniendo más manifiesto. Incluso el propio capital, el capitalismo, los neoliberales tienen esta propia contradicción en sí mismo. La derecha, el neoliberal, está dividida en este momento. Hay teoría que apuestan más por la globalización y otras teorías que están siendo más proteccionistas desde un punto de vista económico, ¿no? En toda la línea de Trump o bueno, el famoso ministro de Economía italiano, Salvini, ¿no? Incluso hay, pero no solo el fascismo, las teorías de ultraderecha están apostando por un proteccionismo, sino gran parte de la izquierda ya empieza a coquetear con estas ideas de proteccionismo frente al liberalismo. No sé si este es un debate. Cerrar o no cerrar las fronteras a los capitales también y a las mercancías, viene hacia el debate, que es la propuesta de Trump, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? O sea, el enemigo está dividido. El neoliberalismo ahora mismo se está cuestionando también esta contradicción, la están empezando a vivir. Este capitalismo sin límite, ¿es posible?, ¿no es posible?, ¿hacen falta más fronteras? Y en eso es donde yo creo que tendríamos que intentar casar esta teoría y llevarla a la práctica, ¿no?, siendo muy importante la gente que lo está desafiando cada día en su vida y atravesando esta contradicción, como son las personas migrantes que cada día atraviesan la frontera del sur global hacia el norte global y lo ponen en contradicción con su propia vida. Entonces, a mí, bueno, ahora escucharemos a Sandro, no sé si me he enrollado mucho, no he hablado 7 minutos de mi broma. Pero bueno, en el debate, pues, estos son los temas que a mí me interesan, que me gustaría, y es la propuesta que yo lanzo para el debate. Muchas gracias. Bueno, yo me gustaría empezar agradeciendo a Luis por la invitación, digamos, para participar en esta mesa. Luis de la Fuga, que creo que ha salido un ratico. A Georgia y a Ana, de Tramayol y la Anónima, por también permitirnos el espacio y invitarnos a estar aquí presente hoy día. Y sobre todo agradecer a Sandro por mantenernos tan vivos intelectualmente, a mí personalmente, desde que le conocí en 2009 hasta hoy. Sí, nos mantiene a muchos y a muchas entretenidos y entretenidas, y entonces pues eso es de agradecer, ¿no? Entretenido desde el punto de vista de lecturas y teorías y conceptos, y entonces eso se agradece. Por tanto, mi conexión con, como decía antes, con Sandro Mesadra, tiene que ver con entre los años 2008-2009, que hice mi práctica predoctoral con él, y a la vez pues tuve el honor de que me dirigiera la tesis doctoral, y por lo tanto pues esa conexión con las teorías, con la cuestión de vincular fronteras con fines, pues forma parte de mis reflexiones, que sigue hoy día, ¿no? Porque mientras uno trabaja con cuestiones migratorias, confines y fronteras van a estar siempre presentes, ¿no? O cuando uno trabaja con cuestiones vinculadas a los extraños, a las extrañas, ¿no?, extranieri, eso también va a estar siempre presente en el día a día, ¿no? La idea, como decía Pastora, diré Pastori, vale. Digamos, el libro, digamos, resumiría en tres líneas lo que es un poco, claro, el libro exactamente es un libro denso e importante para lo que trabajamos en el ámbito, digamos, de la realidad no solo migratoria, sino, como decía, en el ámbito de los extraños y las extrañas, que trasciende los migrantes y las migrantes, los extranjeros y extranjeras, que no tenemos el papel de la nacionalidad española. Se resumen, las fronteras no solo sirven para bloquear u obstruir el paso global a las personas, dinero u objetos, sino que igualmente se han transformado en dispositivos fundamentales para su articulación. Yo destacaría algunos puntos, algunas palabras clave que son importantes para entender el libro, complementando lo que decía Pastori, como fronteras geográficas y territoriales, fábrica mundi, división internacional del trabajo, feminización del trabajo, financiarización del capitalismo, trabajo cualificado y no cualificado, inclusión diferencial, totalitarismo y humanitario y control fronterizo, confines internos, subjetividad política, figura del trabajador ciudadano, lo común y la traducción. Yo voy a intentar centrarme en tres conceptos, en tres ideas, que, o tres, de estos conceptos, de esas palabras claves que comenté, trataré de centrarme en tres ideas o tres conceptos claves de su trabajo, mencionando algunas obras suyas que haya escrito anteriormente, ¿no? O sea, artículos y libros que yo vengo siguiendo, que también pues, no agotan su bibliografía, pero sí, pues, desde el punto de vista, pues, nos podemos hacer una idea de cómo y dónde desarrolla algunos de estos conceptos. Empezaría por fronteras, confines y migración. Hay una obra que comentó Pastora exactamente, que es referente para los que trabajamos con temas migratorios, Derecho de fuga, ¿no? Que es un trabajo muy interesante, que lo que trata de hacer es romper con la idea de que eso, además, me resulta curioso que todavía hoy día muchas y muchos que trabajamos en temas migratorios siguen utilizando la idea de Ravenstein del siglo XIX del push and pull. Es decir, los motivos de la migración tienen que ver con un motivo de atracción y un motivo de huida y un motivo de atracción. Entonces, y la gente sigue utilizando esas teorías del siglo XIX hoy día, y gentes críticas además. ¿No? Resulta muy curioso que se siga utilizando. Pues el derecho de fuga se plantea las violencias estructurales que existen en esta fuga, y por lo tanto la legitimidad de las personas de huir de los lugares. Es legítimo huir si hay violencia estructural, así de sencillo. O sea, yo no voy a estar en un lugar que me violenta. ¿No? Todos huimos y todas huimos de lugares donde haya violencia. Otro trabajo que también es muy interesante en esta línea en torno a frontera, confines y migración tiene que ver con la autonomía migratoria. Un trabajo suyo, lo leí en un artículo del 2010, que tiene que ver con cómo se plantea la idea no solo de la huida, sino a la vez cómo debemos entender la salida migratoria como un proceso desde el cuerpo de la persona, de la persona que sale. No solo un motivo de salida, un motivo de llegada, sino cómo el proceso migratorio se da. Por lo tanto, todas las violencias y todas las prácticas de desigualdad que se dan en el camino. Uno en concreto, podemos mencionar el hecho de que las mujeres migrantes pues, sufran violaciones, sufran vulneraciones de sus derechos en el camino, ¿no? En el proceso migratorio. Por lo tanto, son cosas que hay que tener en cuenta. O el dolor en la despedida de la familia cuando se da. O los que despiden, las que despiden y las que no tienen tiempo, no les da tiempo a despedirse, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones se tienen en cuenta, según Sandro, pues, en si percibimos la autonomía de las migraciones. Un tercer elemento, tercer trabajo de Sandro Mesader en torno a esa idea que estoy comentando de frontera, confines e inmigración, tiene que ver con un trabajo que él publicó con Samadar, Radavir Samadar y Balibar, que se llama La frontera de la justicia. Ahí plantea una idea de la frontera de la justicia que para nosotros y nosotras los juristas y las juristas, no digo solo, pero aunque se interese otra gente, pero básicamente para los juristas y las juristas es interesante porque nos permite ver, percibir lo justo y la justicia no solo desde lo administrativo y desde la burocracia jurídica y la justicia, pero sí desde la frontera, los confines, es decir, los conflictos de la justicia que se dan en las fronteras, en los confines, en las periferias, ¿no? Y un cuarto trabajo que también es importante para entender la cuestión, para entender o profundizar en cuestiones sobre frontera, migración, y tiene que ver con un trabajo que se llama New Keywords, nuevas palabras clave, que tiene que ver con, es súper interesante porque trabaja de forma súper resumida el marco conceptual y teórico y cómo se desarrolla. Ahí hay cuestiones como migración y fronteras, investigación militante, estudios migratorios, contrageografía. Entonces, resulta interesante porque con ese trabajo eres capaz de entender, ¿no?, los marcos teóricos y conceptuales, de dónde viene cada cuestión y cómo se desarrolla. ¿No? Es súper interesante, está en inglés, pero bueno, se puede traducir también en hoy día a un idioma más asequible. El segundo concepto que yo creo que es importante entender para trabajar y entender el libro tiene que ver con la subjetividad, un concepto que ahí Pastore lo mencionó. Y el primer trabajo, lo traigo aquí, se lo enseñé antes a Sandro, que yo leí sobre la subjetividad migrante, es este, está en italiano, pero también un proyecto que podemos tener es cómo traducirlo al español para que tengamos acceso a lo que hablemos o leamos en italiano, que es la condición postcolonial, historia y política en el presente global, que lo publicó en el año 2008. En el capítulo segundo, él hace una crítica al concepto de ciudadanía desde la antropología política moderna. Es cómo la antropología política moderna plantea una cuestión, digamos, de la ciudadanía súper cerrada y súper nacionalizada y territorializada, que él rompe, ¿no?, en su trabajo sobre la subjetividad que él, pues, desarrolla en este libro. Y un segundo trabajo suyo del año 2014, donde también trabaja sobre la cuestión de la subjetividad, tiene que ver con, lo estaba comentando antes, que la cocina de Marx, que ahí sí hay una versión, digamos, en español, creo que incluso por Traficante de Sueños lo publicaron. En el capítulo segundo de ese trabajo él desarrolla una reflexión teórica, histórica y contemporánea sobre el concepto de subjetividad, sujeto, súbdito, subjetivación y sujeción. Es decir, cómo y dónde viene todo ese debate en torno a la subjetividad, ¿no? Por lo tanto, de ahí cómo llevarlo a la cuestión de la subjetividad migrante. El tercer elemento que a mí me gustaría también puntualizar o poner el foco a la hora de trabajar y leer el libro es la inclusión diferencial, ¿no? Es un concepto también que a mí, cuando trabajé con él, pues me resultó difícil entenderlo. Lo leí también aquí y lo leí en otro trabajo, y sirve cuando uno lo percibe, lo entiende, sirve para plantear la cuestión de la inclusión e exclusión, no como un binomio, pero sí como una cuestión, digamos, más bien de que los que están incluidos de forma diferencial, ¿no?, los negros y las negras, los extraños y las extrañas, no estamos excluidos, estamos dentro de una cuestión, estamos dentro del sistema, dentro de las prácticas, pero de forma diferencial, esa inclusión diferencial. Es decir, Castel en los 90, cuando hablaba de la inclusión, él hablaba de los excluidos, como decía, Castel lo planteaba como exclusión diferencial, que los migrantes, las migrantes, estábamos incluidos a nivel laboral, pero excluidos a nivel de las prácticas ciudadanas, ¿no? Pues Sandro y Brett Nilsson pues plantean en un trabajo de 2014 que se titula Fronteras de la inclusión diferencial, subjetividades luchan en el umbral de los excesos de la justicia, plantean que esa inclusión no se trata de una exclusión diferencial, como decía Castel en los 90, pero sí de una inclusión estando dentro del espacio, pero de forma diferente, de forma diferencial, excluidos, podemos utilizar, pero no perdiendo de que la persona esté fuera de los muros, ¿no? Están dentro de los muros. Y en el capítulo quinto de este libro, pues él también plantea la cuestión, el debate en torno a la inclusión, a la cuestión diferencial. Y ya termino que, producto del libro, de este libro que publicaron en el año 2017 en España y en el año 2013 en inglés, dos trabajos importantes que, por un lado, uno de 2015, que él publica con Brett Nilsson, que se llama Operaciones del Capital, transformaciones del capitalismo con la mirada puesta en expresiones, términos y conceptos de extracción, finanza y logística. No sé si traducir logística o traducir logística, que un poco el concepto es traducible, ¿no?, la cuestión. Y otro que publica hace dos años, en 2016, que es lo que está en cuestión, está en inglés, en la movilidad del trabajo, fronteras, migración y capitalismo contemporáneo. Entonces, ese debate, y cierro ya con que el debate entre fronteras, confines, inclusión diferencial, entre otros, desde mi punto de vista, no es un debate contemporáneo, ¿no? Y eso con Miguel Ángel lo hemos comentado en varias ocasiones, no es un debate contemporáneo, no es un debate solo de capitalismo contemporáneo, sino que estamos en una ciudad en la que sabemos que tenemos una muralla, ¿no?, que siempre dividió y excluyó a unos que estaban dentro de los muros y otros que estaban fuera de los muros. Que aunque hoy día algunos u otros vivamos dentro de esos muros, no dejamos de estar incluidos de forma diferencial, ¿no? Seguiremos siendo extraños y extrañas estando dentro de esos muros, estando dentro de del espacio que creemos incluye o integra, ¿no? Entonces, ese debate, digamos, de la inclusión, ¿no?, ese debate, digamos, de la que algunos utilizan como que las migraciones es lo que trae la diversidad al contexto andaluz, al contexto español, el hecho de que empecemos a trabajar la diversidad, empecemos a trabajar inclusión y exclusión solo de la subjetividad migrante, creo que es importante que entendamos, estando en Andalucía, que ese concepto de exclusión ya existía, pues, al menos desde, si tenemos en cuenta la presencia negroafricana en Andalucía, al menos del siglo, pues, XIV o XV, ¿no?, que existía esa práctica de exclusión, no solo por los muros físicos, ¿no?, planteando, digamos, el concepto de frontera y confines, sino por los confines raciales, al menos, de los negros y las negras que aquí vivían hace siglos, ¿no?, y aquí estaban presentes y participaron desde hace siglos. Y nada, de nuevo agradezco vuestra presencia y a Sandro y a Pastora. Bueno, muchísimas gracias a Julia, Pastora y Edilene por estas palabras que me cargan un poco de responsabilidad. Y gracias en particular a Edilene por este recorrido a través de mi trabajo en los últimos 20 años, que de alguna manera muestra una línea de continuidad adentro de una investigación que siempre ha sido empujada por preguntas que salían y salen desde el activismo, desde prácticas militantes. El viernes empecé una larga gira en España para presentar la frontera como método, y para mí esta gira es algo como una práctica de co-investigación militante, como se dice en la tradición del obrerismo italiano, sobre algunas de las preguntas más urgentes en la coyuntura que nos toca vivir. Una coyuntura marcada por el surgimiento exitoso de nuevos nacionalismos, de nuevas formas de autoritarismo, no solamente en Europa, en un país como Italia, no solamente en Estados Unidos, sino verdaderamente a nivel global. Pensamos en Turquía, en Egipto, en la India de Modi, en la gira autoritaria de China con Xi Jinping. Bueno, adentro de esta coyuntura global, la migración y las fronteras vuelven a ser objetos y sitios de conflictos muy, muy intensos. Así que la pregunta que me gustaría también charlar hoy con vosotros es justamente cómo pensar estos conflictos. cómo pensar migración y fronteras hoy en día en una coyuntura que ya es muy distinta de la coyuntura en que Brett y yo escribimos este libro. Solamente un ejemplo, el tema del humanitarismo, de la intervención humanitaria. Bueno, en un capítulo de este libro tratamos de demostrar que el humanitarismo había sido de alguna manera incorporado adentro de los ensamblajes de gobierno de las fronteras en muchas partes del mundo, incluida Europa. Las ONG nos parecían, como parecían a muchas compañeras, muchos compañeros, devenidas parte de ensamblajes de gobierno. La razón humanitaria había devenido razón gubernamental. Y en el libro tratamos de mostrar las oportunidades, las potencialidades que se abrían en aquella coyuntura, pero también criticábamos esta gira gubernamental de la razón humanitaria. Bueno, hoy en día estamos en una situación completamente distinta. En Italia en particular, estamos frente a una criminalización de la intervención humanitaria y de las organizaciones no gubernamentales. Una situación muy distinta de la que describimos en este libro. Con un pequeño grupo de compañeros en esta situación, mientras que el gobierno de Salvini cerraba los puertos en el verano, decidimos intentar comprar un barco, un buque, para intervenir en el Mediterráneo. Algo bastante loco, un poco de Don Quijote, ¿no? Porque no teníamos idea de lo que significaba comprar un buque, y es una de las cosas más complicadas que hice en mi vida, pero al final lo logramos. Y ahora estamos desarrollando este tipo de intervención en el Mediterráneo Central en una situación, repito, que es marcada por la criminalización del humanitarismo. Y bueno, esto es algo que podemos discutir después. Pero mirando a Mediterráneo Central, al Mediterráneo Occidental, mirando a la frontera entre México y Estados Unidos, se ve muy bien la intensidad de los conflictos alrededor del tema migración en frontera. No es algo nuevo, no es algo nuevo, pero se pasó un umbral en los últimos años. Y los espacios fronterizos en muchas partes del mundo divinieron aún más sitios de necropolítica, como se dice mucho en México, retomando un concepto de un pensador negro, Achille Mbembe. Bueno, pero esto es, ¿cómo decirlo?, un lado de lo que pasa en territorios de frontera. El otro lado es la determinación cada día más fuerte de los y de las migrantes que desafían las fronteras. Yo empecé a hablar de migración como movimiento social junto con otros compañeros y otras compañeras en Italia, en Alemania, en España, al final de los años 90. Y esta idea de migración como movimiento social era parte de un intento de criticar radicalmente la reducción de los migrantes y de las migrantes a víctimas. Bueno, creo que en los últimos dos, tres años tuvimos, lo decía Pastor antes, ejemplos muy claros de una migración que se convierte en movimiento social hasta explícitamente presentándose como movimiento social. Lo que está pasando en estos días en México me parece la demostración más efectiva. Hay compañeros, compañeras en México que trabajan el tema de la migración de tránsito, de la migración centroamericana de tránsito, y que desde hace años hablan de México como frontera vertical, subrayando el hecho de que el territorio de México en su conjunto se convirtió en un espacio fronterizo. Un espacio fronterizo muy peligroso. Sabemos que los migrantes, las migrantes centroamericanas tienen que enfrentarse no solamente con las fuerzas policiales, sino también con grupos paramilitares, con los carteles, etc. Bueno, por primera vez, la organización colectiva y masiva de la migración en forma de caravana ha reducido radicalmente los peligros para los migrantes y ha hecho el tránsito seguro. Si miramos los muchos videos que circulan en las redes sociales, nos damos inmediatamente cuenta de que estos hombres y estas mujeres tienen una idea muy precisa de sus demandas y articulan sus demandas de manera explícitamente política, sea con respecto a los países de origen, en particular Honduras, sea con respecto a México, sea con respecto a Estados Unidos. Yo no quiero romantizar este tipo de movimiento social. Creo que hay mucho para discutir, pero hay también que tomar en cuenta esta dimensión de movimiento social que explícitamente la migración toma hoy en día en México. En el verano del 2015, en la llamada ruta balcánica, no era muy distinto. Y creo que esto sea algo relativamente nuevo con que tenemos que enfrentarnos. Bueno, si tomamos estos dos lados que mencioné hablando de fronteras, la necropolítica, para decirlo rápido, y la determinación, la dimensión de movimiento social de la migración, tenemos una idea bastante clara de la noción de frontera con que trabajamos Brett y yo en el libro La frontera como método, donde subrayamos desde el principio que la frontera no puede ser considerada como una cosa, un muro, una valla, un puente. Siempre tiene que ser considerada como un conjunto de relaciones sociales, como un campo de tensión. Este libro nace de un encuentro entre los dos autores, un encuentro que tuvo lugar no en un seminario académico, aun si también Brett trabaja en la universidad en Australia, sino en un contexto más de activismo en el Foro Social Europeo de Florencia de 2002, donde organizamos una gran asamblea europea con movimientos de migrantes y antirracistas. Y yo había encontrado, digamos, el tema de las fronteras, que nunca había sido un tema en los años de mi formación, en los años 80, a través del trabajo con migrantes, antes que todo en Génova, la ciudad donde vivía al principio de los años 90. Y Brett también tenía una experiencia de trabajo con migrantes en Australia, que lo había llevado a este encuentro con el tema de la frontera. Así que Fronteras y Migración ha sido para nosotros el punto de partida. Pero cuando empezamos a trabajar la idea de este libro, empezamos también a descubrir la multiplicidad de significados de la frontera. Y lo hicimos bajo el empuje de estudios feministas, anticolonialistas, postcoloniales, que trabajando justamente el tema de género y de raza en términos de fronteras, nos invitaban a mirar a las fronteras más allá de la línea que está inscrita en el mapa mundial que todos tenemos en nuestra cabeza desde el primer día en que entramos en una clase de la escuela primaria y que sigue marcando mucho la manera en que pensamos la frontera. Desarrollando un poco este tipo de provocaciones teóricas, epistémicas, políticas que nos venían del feminismo, del anticolonialismo, del antirracismo, del postcolonialismo, nos surgió la idea de la frontera como método, que significa algo bastante sencillo. Frontera como método para nosotros significa trabajar sobre fronteras tomándolas como objeto de investigación, pero en el mismo tiempo tomar la frontera misma como punto de vista, como perspectiva sobre un montón de temas. Edileni mencionó varios de estos temas. ¿Qué significa ciudadanía si miramos la ciudadanía desde el punto de vista de la frontera? La frontera entendida como campo de tensión, como decía antes, sino como línea o como cosa. ¿Cómo se presenta el mercado del trabajo si lo miramos desde la perspectiva de la frontera? Pero también nuestra discusión sobre lo común. ¿Cómo aparece el tema de lo común si lo miramos desde la frontera? Así, un gesto epistémico que trata, no sé si siempre con éxito, sin embargo, de rescatar las experiencias vividas de desafío a la frontera de que hablamos en los capítulos donde la frontera es un objeto de investigación. trato de ser rápido para mencionar por lo menos un par de puntos más y luego tener tiempo para la discusión. Hablaba antes del mapa geopolítico, del Atlas mundial, donde las fronteras son líneas que separan territorios marcados por distintos colores. Bueno, en esta representación de la frontera es algo marginal, es el margen de los territorios. Dialogando con muchos estudios, con muchas investigadoras y muchos investigadores, en el libro tratamos de deconstruir radicalmente, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista teórico, esta imagen de la frontera como margen y como línea. Esta imagen de la frontera simplemente como límite, como algo negativo, para decirlo en términos descriptivos. Por lo contrario, lo que tratamos de mostrar en el libro es que las fronteras juegan un papel fundamental en la producción y reproducción del orden del mundo, de la configuración del mundo. No son dispositivos marginales y simplemente límites, sino que juegan un papel fundamental en la articulación del espacio mundial, en la producción de configuraciones de vez en vez nuevas del espacio mundial. Así que esta crítica de la imagen de la frontera como margen, como línea, como límite, nos lleva a proponer algunos gestos teóricos que nos parecen bastante originales, no sé si exitosos, pero originales, en el conjunto de los estudios críticos de fronteras que se desarrollaron mucho, y por buena razón, en los últimos 15 años. Tratamos de ir más allá del enfoque unilateral exclusivo en la frontera geopolítica. En el libro hablamos mucho de fronteras internas, de fronteras urbanas, pero también de fronteras lingüísticas, culturales. Tratamos también, y ya lo dijo muy bien Edileni, de ir más allá del enfoque exclusivo que hay en muchos estudios críticos sobre fronteras, en el tema de la exclusión. No es que no reconocemos la violencia hasta necropolítica, como decía al principio, de las fronteras. Pero, por un lado, subrayamos que las fronteras juegan un papel fundamental también en la reproducción de los códigos de inclusión social. Y por otro lado, tratamos de desarrollar una crítica de las fronteras que sea también una crítica de la inclusión y no solamente de la exclusión. Yendo más allá de la separación así binaria entre los excluidos y los incluidos, y tratando de hacer puentes adentro de este espacio que la frontera tendría que delimitar de manera absoluta. Y en este trabajo proponemos la categoría de inclusión diferencial de que habló Eguileni, que es también una inclusión jerárquica, por supuesto. Bueno, cierro con un último tema. En este libro planteamos una crítica de las fronteras desde un punto de vista jurídico, político, pero en el mismo tiempo subrayamos la necesidad, la urgencia de una crítica de la economía política de la frontera. Subrayamos la necesidad de mirar a la manera en que las fronteras juegan un papel fundamental en la reproducción del capitalismo. Lo hacemos mirando al espacio global y mirando al espacio global retomamos, lo decía Pastor antes, la categoría de sistema mundo de Wallerstein, Arrighi, y tratamos de plantear un conjunto de preguntas sobre la manera en que el capital produce sus espacios y sobre las maneras en que los espacios producidos por el capital se articulan con los espacios producidos por, digamos, poderes territoriales, estados, imperios. Y por supuesto, mirando a la manera en que el capital produce sus espacios, es muy sugerente una categoría de Marx, que es la categoría de mercado mundial. Porque Marx dice, desde el principio de su historia, el capital moderno produce el mercado mundial y no puede reproducirse sin mercado mundial. Pero es muy claro que el mercado mundial en el siglo XVI era algo distinto del mercado mundial en el siglo XIX o hoy en día. En este sentido, para nosotros es muy importante mirar justamente a la manera en que el capital articula sus tendencias expansivas con el conjunto de límites territoriales producidos por los estados en Europa antes y luego en la larga historia de la expansión colonial. Y bueno, sin ir a los detalles, hay la posibilidad de reconstruir la historia de esta articulación, de esta articulación entre dos producciones de espacio que son heterogéneas, pero necesariamente conectadas. Nuestra impresión es que hoy en día el capitalismo sea caracterizado, marcado a nivel mundial por una desconexión entre los espacios que el capital produce y el orden internacional. Y esta es también una manera de pensar la coyuntura global que mencionaba al principio. Una coyuntura global marcada por esta énfasis en la soberanía, en la nación. Una énfasis que es muy difícil componer con la manera en que el capital hoy en día produce sus espacios. Ahora bien, yo no pienso que el punto sea imaginarse una necesaria adecuación entre estas dos maneras de producir espacio. No tiene ningún sentido pensar en una necesaria adecuación. Pero yo creo que esta tensión, esta desconexión nos brinde un punto de vista para analizar las tensiones que caracterizan la coyuntura actual. Y es un punto de vista que otra vez tiene que ver muchísimo con el tema de la frontera, que otra vez nos lleva a pensar lo que pasa, por ejemplo, en el Mediterráneo central, en el Mediterráneo occidental, en la frontera entre México y Estados Unidos. Y cierro diciendo que para mí el punto fundamental no es el capital en cuanto tal. No es la producción de espacio del capital entendido en términos de grandes empresas transnacionales. Es mirar justamente al tipo de cooperación social, al tipo de trabajo vivo que está explotado por el capital cuya reproducción se basa en espacios que no coinciden con los espacios estatales que cada vez más vemos fortificados y cerrados. En este sentido, la pregunta que planteaba al principio sobre el sentido, la manera en que podemos pensar los conflictos alrededor de fronteras y migración, nos lleva a una pregunta más general sobre el sentido que tiene esta gira hacia la soberanía, hacia la vuelta de la nación, que caracteriza la coyuntura global. Gracias. Muchas gracias, Sandro. Voy a abrir el debate. Voy a moderar. El debate ya está abierto. Se me quedó antes una frase que tenía apuntada decir, porque creo que a Sandro le viene muy bien, que últimamente no nos hacen falta tantos analistas políticos comprometidos como militantes. Y creo que Sandro cumple mucho esa función. Es un analista político, pero antes militante, que ha creado un análisis político a partir de una militancia. Por eso la utilidad de poder bajar esta teoría a la práctica y lo rápido que casan desde ahí. Voy a tomar las palabras, ¿vale? Voy ordenando un poco y dando los turnos. Y estamos un ratito aquí charlando, son las 9:25. Pues hasta que... ¿qué? Media horita, vamos así, ¿no? Que nos dé tiempo... ha venido sin para límites. Esto. A ver, sin un confín de tiempo. Pues ustedes dirán. Ofa. Por abrir el debate, ¿no? Me contaba Sandro antes que ahora estaba trabajando o va a empezar a trabajar con el tema de las plataformas digitales, ¿no? Y entiendo que eso conecta con la última cuestión que has planteado, ¿no? De la centrarse tanto en el capital, sino en la cooperación que está siendo explotada por las nuevas formas de capitalismo, capital, en este conflicto entre los espacios dentro de las fronteras nacionales o europeas o lo que sea, y el espacio del capital global tecnológico de alguna manera. Quizás, como ya saben, me gusta pensar sobre la tecnología, entiendo que es una cuestión fundamental, ¿no? Y no sé, preguntarte, quizás si habías leído un libro más o menos polémico del año pasado, hace 2 años, el Benjamin Bratton, The Stack, en el que planteaba, subtítulo Software y Soberanía, me parece, ¿no? Y cómo se construía otra soberanía a través de las plataformas, el software, etcétera, ¿no? O por lo menos una soberanía en conflicto, ¿no? Que, si no recuerdo mal, ilustraba, por ejemplo, el caso de China entre Google y la legislación. Como no preguntaba a nadie, pues... Bueno, tomamos un par de... Sí, tomamos. ¿No? Que... Pero como no había más, te iba a dar la palabra. ¿Alguna pregunta más? Pues dale, Sandra. Dale, junto. Yo tenía una pregunta y quería saber su opinión en torno a estos nacionalismos periféricos que empiezan a surgir ahora, que tienen su punto de exclusividad, pero intentan agrupar o intentan revivir la izquierda desde otro punto, ¿no? Y que a mí me dejan un poco en duda en torno a cómo posicionarme, ¿no? Porque me parecen interesantes, pero a la vez me parecen conflictivos de cada... esto, la frontera, la relación de subjetividades entre los migrantes, ¿no? Entonces, su opinión sobre todo. Nacionalismos periféricos de izquierda. Sí. Hacemos esto entonces. De Sí, empiezo con la segunda pregunta, que para mí también es muy importante. Hoy en día, en varios países europeos, hay una tendencia a recuperar desde la izquierda la nación. Y no solamente en los países periféricos, porque esta tendencia es muy fuerte en Alemania y es muy fuerte en Francia, que no son países periféricos en Europa. Claro que en países como Italia, como Grecia, como España, esta tendencia toma de vez en cuando también una forma, digamos, anticolonialista débil. Pero no hay que olvidar que este nacionalismo de izquierda es muy fuerte también en los países centrales de Europa, donde tiene una tradición. En Alemania, en particular. Mi posición es muy crítica con respecto a estas tendencias. Es muy crítica porque yo no creo, más allá de lo que pienso de la nación y del nacionalismo, que en este momento histórico el Estado Nacional pueda ser ocupado por desarrollar políticas sociales y económicas progresivas. Yo tengo, por ejemplo, una lectura del ciclo de los gobiernos llamados progresistas en América Latina que apunta justamente en este sentido. Es una lectura muy distinta de la propuesta por algunos amigos, compañeros de Podemos en España. Mi impresión es que los gobiernos progresistas latinoamericanos hayan sido de alguna manera efectivos, muy interesantes, en su primera fase, cuando, por un lado, estaban muy vinculados con el empuje de movimientos sociales, de luchas sociales muy poderosas, que habían tomado una escala regional, y por otro lado, estaban adentro de un proceso complicado, pero real, de integración regional. En el momento en que, después de 2009-2010, se perdieron estos dos elementos y la nación, el Estado Nacional, volvió a ser el centro del proceso político, empezó la crisis de estos regímenes, de estos gobiernos progresistas. La manera en que funciona el capital hoy hace, yo creo, muy difícil pensar en la ocupación del Estado Nacional para desarrollar políticas sociales y económicas que en Europa siempre son más o menos imaginadas en una continuidad con la historia del Estado del Bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Con Brett escribimos, acabamos de escribir un nuevo libro donde desarrollamos esta hipótesis con un análisis muy de detalle, digamos, de lo que es hoy el Estado en varios lugares en el mundo y con un intento de hacer un balance de las experiencias latinoamericanas tomadas como las experiencias más avanzadas de la izquierda en los últimos 25 años de manejo, sino del poder del gobierno nacional. Después, una cosa más, ¿puedo? Sobre eso. El punto es que lo que acabo de decir no cierra la discusión sobre tu pregunta, la abre. Porque, ¿qué significa hoy pensar y practicar una política de la transformación radical que no sea centrada en el Estado Nacional? Es una gran pregunta. Y bueno, sería fácil cerrar con un par de fórmulas retóricas efectivas, pero estas fórmulas retóricas no cierran el problema. Pero para mí esta es la pregunta fundamental. Y bueno, la pregunta de Ofa también muy importante, porque nosotros, Brett y yo, trabajamos mucho el tema de la logística en general, en un sentido muy amplio. Las plataformas de que hablabas son de alguna manera parte del desarrollo de la logística después de los años 60. Plataformas en el sentido de Uber, de Airbnb, de Deliveroo, de Foodora, etcétera, etcétera. Y yo encontré muy interesante el libro de Breton que estabas mencionando, ¿no? Este libro es un libro sobre software y soberanía, ¿no? Y tiene un capítulo que se llama The Nomos of the Cloud, el Nomos de cloud, ¿no? Se dice cloud, ¿no? Sí. Y bueno, es una referencia a un libro famoso de Carl Schmitt, El Nomos de la Tierra, ¿no? Donde Carl Schmitt en 1950 reconstruía la historia del derecho internacional moderno a partir del siglo XVI y basando su análisis sobre la distinción entre tierra y mar. La manera en que ha sido regulada y gobernada jurídicamente la tierra, la manera en que ha sido gobernada y regulada jurídicamente el mar, ¿no? Y bueno, Breton muestra que hoy hay un espacio, el espacio del cloud, que no solamente se desarrolla de manera completamente anómala con respecto a las normas jurídicas y las formas políticas modernas, sino que produce sus propias formas de regulación jurídica y política. Y bueno, en otro sentido, con Brett y también con otros compañeros, trabajamos mucho el tema de las zonas económicas especiales, ¿no? Y empezamos con China. En este libro hay un análisis bastante desarrollado de las zonas económicas especiales en China y en otros países de Asia, que son zonas que, bueno, empiezan a desarrollarse más o menos según el modelo de la frontera entre México y Estados Unidos, de la maquila, pero muy rápidamente se convierten en algo muy, muy distinto, ¿no? Van más allá de la especialización manufacturera, ¿no? Y hoy hay en China y también en otros países de Asia Oriental zonas económicas especiales de muy alta calificación científica y tecnológica. Bueno, y en cada una de las zonas económicas especiales que nosotros investigamos es central la migración, porque la fuerza de trabajo es una fuerza de trabajo migrante. Y en cada una de las zonas económicas especiales que investigamos nos enfrentamos con un conjunto de reglas, un conjunto de normas muy anómalas con respecto a las reglas y a las normas que valen en el territorio estatal afuera de la zona. Así que también en este sentido se puede ver cómo hay hoy en día una tendencia a una producción de espacio que no es solamente espacio económico, es también espacio jurídico, espacio hasta político, más allá de la norma del Estado-Nación. Y esto para mí es un punto importante, sobre todo porque este conjunto de normas y de reglas juega un papel sobresaliente en la vida de millones, digámoslo así, de proletarios y proletarias en el mundo de hoy. ¿Más preguntas? Yo quería preguntarle, porque has dicho como que México es la gran frontera, ¿no?, que hay ahí entre América Central y Estados Unidos. Marruecos más o menos sería lo mismo aquí con Europa y África, pero bueno, el papel que tiene España aquí es otro, no es como llegar a Estados Unidos, como que sería poder. Y también te quería preguntar si tú piensas que las políticas europeas sobre migración van a cambiar con toda esta realidad que se está dando, para mejor o para peor, pero si van a cambiar, van a seguir en la misma. ¿Hacemos otra pregunta? Sí, sí. Yo tengo una, toma, incluso, ¿no? ¿La hago yo? Hago yo la segunda pregunta, Sandro. Luego. A ver, yo creo que el capitalismo sabe bien que la migración es un movimiento social que pone a la luz las contradicciones del sistema. Yo creo que ellos lo saben. Nosotros lo estamos pidiendo, pero ellos lo saben. Y gran parte de la política de extranjería encaminada a la criminalización lo que quiere es tapar esto que no, para que no se vean, para que no se evidencie de esta manera. La cuestión es que el discurso de paremos la inmigración, que nunca ha cesado, ahora mismo se percibe como cada vez más en auge, ¿no? Esto de nos quitan el trabajo y todo este discurso, no solamente hablo del neofascismo que pudiera representar la Liga Norte en Italia, sino bueno, aquí Vox, el partido Vox, ¿no? que viene con este discurso de odio, de sembrar el odio contra el migrante, sino también la derecha neoliberal más tradicional, que aquí es PP o Ciudadanos, pues compiten a ver cuál de todos pues hacen el discurso más antimigración o más xenófobo, con la idea de alentar este miedo del autóctono y de captar votos. La cuestión es que, mi pregunta es que este discurso está calando, además viene unido con lo que se estaba debatiendo aquí antes del proteccionismo, de la necesidad de un proteccionismo económico para salvaguardar el estado de bienestar de los trabajadores autóctonos, ¿no? Y hacen esta dialéctica de nuestros trabajadores y los otros trabajadores. Pero la cuestión, lo preocupante de este análisis es que hay una parte de la izquierda, como estábamos hablando antes, que se está sumando al carro y está diciendo, bueno, es que con la inmigración algo hay que hacer. Y yo te pregunto verdaderamente en términos de utilidad política, porque a mí me falta articular discurso. Lo estamos intentando desmontar, estamos dando los datos de que precisamente en el Estado español no ha aumentado la inmigración, que todo este discurso del efecto llamada, de la avalancha y toda esta retórica de los más medias que presenta la migración como una avalancha, que no son ciertos, los números no dan, pero por más que tú saques los números, cuando ellos salen, cuando los fascistas salen a los barrios y a la calle a agitar y a sembrar odios, consiguen cosas. Lo estamos viviendo en primera persona. Aquí hay gente que está organizada en la asamblea de este barrio haciendo ese trabajo en la calle, ¿no? Para frenar. Entonces, la inmigración, algo hay que hacer, por lo menos algo hay que responder. Yo estoy de acuerdo, que lo hablábamos antes, que el discurso de fronteras abiertas aquí entre todo el mundo quizás lo tengamos que matizar y no sea precisamente como hay que anunciarlo. Pero de alguna manera tenemos que responder, porque esta izquierda que dice algo hay que hacer, lo dice entre dientes. Es que la inmigración va a seguir viniendo, eso es imparable, es un movimiento social imparable. Y para frenarlo, yo imagino pocas fórmulas que no sea violar los derechos fundamentales. O sea, si no es con frontera, si no es con militarización del estrecho, si no es con la externalización de fronteras, ¿cómo se para eso? Entonces yo, a esta izquierda no buenista, como ellos nos llaman a nosotros los buenistas, yo le llamo a ellos los no buenistas. Esta izquierda no buenista, ¿cuáles son sus propuestas, ¿no? Si lo estuviera aquí delante, ¿cómo pretenden ustedes frenar esto de una manera que se respete los derechos humanos cuando esto es un movimiento imparable, ¿no? Porque es nadie dijo que la caída del capitalismo iba a ser fácil, que esto evidencia una contradicción. En fin, ¿qué decimos, Sandra? ¿Qué decimos a la gente que está aquí, que sale a la calle a hablar con los vecinos porque está yendo Vox a decir que los inmigrantes nos quitan el trabajo? Y bueno, son preguntas que compartimos. Lamentablemente no tengo respuestas. Hay que intercambiar experiencias y forjar colectivamente y transnacionalmente respuestas. Pero bien, los inmigrantes nos quitan el trabajo. Nosotros sabemos que no es verdad, que puede pasar en casos muy marginales, pero en general la competencia, la concurrencia entre autóctonos e inmigrantes en el mercado del trabajo es muy, muy limitada, ¿no? Justamente porque el mercado del trabajo, bueno, en Italia de manera contundente, se fragmentó en los últimos 30 años. Y hoy en día hay no un mercado de trabajo dual, como se decía en los años 80, sino un conjunto de mercados del trabajo. Y la concurrencia entre autóctonos y migrantes es muy, muy baja. Lo podemos decir, pero la gente te dice que no es así. Se dice que no es así porque hay una hegemonía que creo en Italia es más pronunciada, más fuerte que en España todavía, de un discurso de derecha que conecte migración, frontera y reivindicación de soberanía nacional. Así, ¿cómo se rompe este tipo de círculo? Esta es la pregunta. Y de hecho, yo no creo que simplemente repetir la consigna no border, fronteras abiertas, sea muy productivo políticamente. Yo creo, y en el libro de alguna manera tratamos de desarrollar esta perspectiva, que sea muy importante vincular la resistencia necesaria contra este tipo de hegemonía y discursos, digamos, de derecha, con un intento de abrir espacios políticos nuevos, marcados por la confluencia entre migrantes y no migrantes. Porque el punto es qué tipo de sociedad luchamos para construir. ¿En qué tipo de sociedad queremos que los autóctonos y los migrantes puedan vivir? Tenemos un proyecto de sociedad que es una sociedad más rica, una sociedad más productiva, del tipo de sociedad que nos propone este círculo de la soberanía nacional. Este es el punto, es una aclaración muy general, estoy consciente, pero indica por lo menos una dirección de marcha. Y una posibilidad también de construir coalición. En Italia, en este momento, el movimiento más fuerte que tenemos en el país, que es el movimiento feminista, está tratando de construir puentes con, no tanto con el movimiento antirracista, sí, formalmente definido, sino con los movimientos y las prácticas, antes que todo de las mujeres migrantes, después de la migración, y luego de la migración en general. Y bueno, la nación tiene una relación bastante complicada, no solamente con los migrantes, sino también con las mujeres. Y en Italia, en este momento, es muy claro que el gobierno está atacando de manera muy violenta a los migrantes y las migrantes, y está empezando a atacar de manera violenta las mujeres. El gobierno italiano presentó un proyecto de ley que apunta a restringir, no el aborto, el divorcio. Y esto pasa en presencia del movimiento feminista más fuerte que tenemos en Italia desde los años 70, ¿no? Así que es un frente de lucha, es un frente de conflicto donde se empieza a producir una mezcla, ¿no? Donde se empiezan a producir encuentros. Al mismo tiempo, nación, disciplina, heteronormatividad, bueno, también, digamos, la juventud, una categoría muy general, por supuesto, pero es general también la categoría migración, es general también la categoría mujeres. Bueno, en las últimas semanas tuvimos en Italia marchas de alumnos y alumnas de las secundarias, de las escuelas secundarias, que son bastante prometedoras. Y prometedoras porque son nuevas, frescas de alguna manera, y son marcadas por un rechazo de este disciplinamiento muy fuerte que marca el discurso político de este gobierno. ¿No? Y no solamente las políticas nacionales y locales. Y claro que Marruecos puede ser comparado de alguna manera con México. El estrecho es un espacio muy complejo. Me acuerdo un mapa muy lindo producido en Sevilla. ¿Qué año era? 2002, 2003, algo así, cuando empezamos a armar los encuentros de Farayart y así. Y bueno, España es parte de la Unión Europea, así que por supuesto es distinta la posición de España con respecto a la posición de Estados Unidos. Me parece muy interesante la pregunta sobre la posibilidad de un cambio de las políticas migratorias en Europa. En diciembre, 18, 19 de diciembre, en Marrakech se va a discutir la gran propuesta de las Naciones Unidas de un Global Compact, de un contrato global sobre el tema de la migración, que es el resultado de años y años de trabajo. Y si vas a leer las líneas generales de este contrato, bueno, es un poco en el espíritu de lo que se llamó en los últimos 10, 15 años el management de la migración. Lo que significa un intento de hacer más flexibles las políticas migratorias, abriendo y multiplicando canales de ingreso a los países receptores de migración. Para decirlo de manera rápida, si uno lee este Global Compact on Migration, piensa, bueno, el capitalismo hoy necesita este tipo de flexibilidad. Necesita justamente este tipo de flexibilidad. Parece perfecto. Bueno, Estados Unidos no va a firmar. Italia no va a firmar. Austria no va a firmar. Australia no va a firmar. Creo que van a firmar como 5, 6, 7, 8 países. ¿Entiendes? Es, ya sabemos un mes antes del encuentro que no va a funcionar, que no va a ser un éxito. ¿Y por qué? Justamente por esta oposición soberanista. Se dice sí. En castellano también. Sí. Bueno, en italiano se empezó a decir hace unos meses, porque soberanista en italiano no se decía, pero ahora todos hablan de soberanismo. Y bueno, por este tipo de y entonces otra vez hay una tensión, una contradicción muy fuerte, ¿no? Y repito, sería un error pensar, bueno, es una transición, así la política se va a adecuar a las necesidades del capital, porque no es así, porque sería ingenuo teóricamente y sobre todo políticamente. Sabemos que no es así, pero hay una tensión muy fuerte. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Bueno, no sé, y es también un terreno de lucha. A mí me gustaría comentar, o sea, la pregunta que hiciste, Pastora, sobre el qué respuesta darle a los ataques de la derecha frente a los discursos que enfrentan, ¿no?, a la población autóctona, migrante. Yo recuerdo una campaña que sacó hace, no sé si 3 o 4 años, Andalucía Acoge, que se llamaba, sigue todavía en curso, Estos Rumores. Yo desde que empezó he sido muy crítico con Estos Rumores. Y ahora trato de intentar argumentarlo. Estos Rumores decía, yo aporto cifras que demuestran lo contrario. Tú decías, ¿no? La cuestión es que sabemos que las cifras bailan. Es decir, si hoy es inferior, mañana puede ser superior. Entonces el miedo es, y cuando es superior, ¿qué pasa? ¿Justificamos entonces los actos de racismo y los actos de desigualdad? Es la pregunta. Entonces, porque si presentas unos datos, las cifras y los porcentajes sabemos que no son estáticos, se mueven. Entonces, ese es el miedo que tengo yo frente a la campaña de Estos Rumores. Justificar las cosas diciendo, no, es que los migrantes aportamos, y a migrantes aportamos más de lo que en la sanidad, no sé cuánto, ¿no? De productividad, eso es una trampa. Entonces, eso por un lado. Y segundo, yo creo que la cuestión está en esta campaña, por lo tanto el argumento que yo quizás para problematizar, digamos, la cuestión es, para mí el trasfondo está en que al no percibirnos como sujetos y sujetas de derecho, Eso lleva al conflicto. No es porque seamos o no, o nos enfrentemos o no a la población autóctona o utilicemos o no los servicios. No estamos habilitados y habilitadas a utilizar ciertos servicios porque están bloqueados, sean por las políticas migratorias, o sean por la ley de extranjería, sea por la mentalidad de la persona que nos ven. Ciertas personas no pueden utilizar ciertos servicios porque no son sujetos y sujetas de derecho para hacerlo. Así de sencillo. Por lo tanto, para mí, el discurso de tratar de decir, utilizar las mismas palabras, migrante o extranjero o extraño, autóctono, nacional, ahí es donde está, desde mi punto de vista, yendo, digamos, a la autonomía migrante, donde está el debate, ¿no? Si seguimos utilizando la misma dinámica, sin romper en sí, o sea, un ejemplo, un intento de problematizar esas cuestiones, planteemos entonces la misma base, media Cádiz, la misma base de lo que significa nacional, de lo que significa autóctono, autóctona. Porque si yo adquiero una nacionalidad, nazco aquí, crezco aquí, por tener unas facciones determinadas, por tener un color de piel determinado, voy a ser parte. Si yo, que eso también te va a liberar, lo trabaja mucho, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, otro planteamiento, soy capaz de decirle a los de Vox, a los de Ciudadanos, a los de PP, y a los de y a algunos de izquierda, y a algunas de izquierda, oye, plantéate que la pureza que tú estás utilizando como siendo nacional no es tanta. No existe esta pureza. Entonces, si tú desmontas en sí lo que la persona está utilizando como argumento nacional para contraponer lo otro, yo creo, al menos, no daría respuesta, pero sí problematizaría el debate. Porque si no, es que seguimos utilizando los mismos conceptos, las mismas frases. Y por tanto, o sea, ahí el debate nunca termina. Y sabemos hoy día, con la diversidad que existe en este continente, en este país, en esta comunidad autónoma, cada vez que uno, pues cuando dice redadas policiales con perfiles raciales determinados, pues ¿a cuánto han parado? Y gente que en Madrid ha llegado a decir, oye, ya me has parado 15 veces y yo soy de Aluche. Uh-huh. Así crecí en Aluche. Entonces, ese debate, que es para mí, otra vez, una vez más, con la autonomía migrante, la subjetividad migrante, que pone en causa, digamos, y podemos utilizarlo para romper esa dicotomía que seguimos utilizando para decir no, fronteras no, o fronteras abiertas cuando toca las políticas concretas y decimos, oye, hay que regular un poco, ¿no? O sea, que un poco lo que conocemos, ¿no? Pues a mí me gustaría decir una cosa más sobre esta línea de Eddie, que yo estoy totalmente de acuerdo con la cuestión de romper las dicotomías. Pero por un lado sí plantearía resignificar algunos discursos, porque estoy de acuerdo que las cifras no son útiles, pero el Pablo García el otro día dijo que están llegando en España 50 millones de gente procedente de África y solo 50.000. O sea, allí está claro que hay un manejo de la información voluntariamente equivocado. Y aquí no es una cuestión filosófica, es cuestión que quieren terrorizar a la gente, ¿no? Y entonces yo en este sentido sí que quería contra este manejo forzado y forzoso de la información equivocada. Y por el otro, yo creo que para romper, yo creo que tú estás hablando un poco de epistemologías, ¿no? O sea, estamos hablando de romper imaginarios, de romper con construcciones desde el norte, donde el norte no es una dimensión, no por supuesto geopolítica, sino todo, ¿no? Dimensión ética y todo. Y por supuesto tenemos que saber qué significa flujos de migraciones, porque entre los flujos de migraciones más grandes del mundo no están los nuestros. Nosotros aquí nos estamos pensando que solamente se mueve la gente desde América Central a Estados Unidos y desde África a Europa, cuando en realidad los flujos más amplios son en Indonesia, India, China, y allí se mueven y claro, allí hay otro problema, pero lo que quiero decir es la percepción de la gente que vive aquí no se acerca a poder pensar que los flujos más grandes no son aquí. ¿Vale? No entra en mérito de cómo son estos flujos, sino que yo creo que sí tenemos que cambiar percepciones y resignificarlas. Y en este sentido creo que también tenemos que romper con algunos imaginarios que no nos involucran. Quiero decir, yo he escuchado mucho últimamente la retórica de que esto es cateto, esto es paleto, esto es tonto, no entiende. Sí, pero mientras tanto los paletos, los que dicen paletos, los catetos, están apropiando de espacios políticos muy poderosos como Salvini en Italia, que hace 20 años no se pensaba posible, y entonces ya tenemos que parar, ya tenemos que dejar de pensar que son catetos. No lo son, realmente no lo son. O sea, es gente que se está organizando políticamente, está utilizando una retórica completamente fascista, racista, y se está apropiando de espacios importantes. Entonces, yo creo que tampoco podemos... No tenemos que desestimar, digamos, este problema, porque en Estados Unidos está clarísimo que esta retórica... he visto últimamente una película muy interesante de Spike Lee, donde, no me acuerdo cómo se llama el título, pero habla exactamente de un poco este concepto del blanco tonto que tiene prejuicios, pero es que en realidad ya no es solamente el blanco tonto que tiene estos prejuicios, sino que hay mucha gente bien educada y formada que está insistiendo sobre unas retóricas y que la gente está cogiendo esta retórica, ¿no? Entonces, que de alguna manera yo creo que tenemos que resignificar, por supuesto romper con estos dualismos, pero también resignificar en un momento en el que se está criminalizando todo lo que viene de espacios alternativos. Y Riace en Italia es un ejemplo claro. O sea, era uno de los pocos modelos de acogida real, y está totalmente criminalizado, está declarado como si fuera mismo fuera un mafioso, y la gente en el norte se lo cree. Entonces, quiero decir, estoy de acuerdo con todo el discurso, pero también creo que necesitamos unas estrategias desde abajo de educación para frenar un poco este avance tan fuerte de no lo llamaría populismo, porque en las izquierdas también necesitamos populismos, ¿no?, para fortalecernos. Entonces, no sé tampoco cómo lo llamaré, de este catetismo, yo no sé. Pero no sé cómo llamarlo, de verdad. Porque ¿Vendemotos? No, pero en este sentido, ¿no? Creo que deberíamos elaborar estrategias también y no infravalorar estos movimientos de gente que está acogiendo ciertas miradas, ¿no? ¿Unas intervenciones? Yo quería hablar un poco de lo que está hablando aquí el compañero, ¿no? El tema de la reconceptualización también es muy interesante, ¿verdad? De volver a... Llevamos ya aquí, por ejemplo, en España, unos 30 años de inmigración así, digamos, estudiada y todo eso, ¿no? Y a veces me parece, yo desde que llegué aquí y trabajando un poco en el tema de políticas migratorias, como Eddie lo sabe, junto con él también, desde dos partes, ¿no? La parte universitaria y la parte también de vivirlo personalmente, ¿no? Me parece que hay como conceptos esos que no cambian, que vivimos como algunas instituciones viven como en el siglo pasado, en ese sentido, de tratar el tema de la migración. Y lo que creo que Eddie quiere decir es el tema de que hay que eso, fortalecer un poco ciertos conceptos o reconceptualizar, como he dicho, las palabras que ya existían desde el aspecto de las migraciones como son hoy, ¿no? El mundo ha cambiado mucho, y eso va también por el tema, como él lo decía, ¿no?, de estos rumores, o de... hay otra que también es más o menos en red, antirrumores también, ¿no?, que han salido y que salen justamente con ese tipo de contramensajes, ¿no?, que me parece muy interesante en la batalla que se está librando dentro de las redes sociales, que es un nuevo campo de batalla que se ha creado con este tema también. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, también estaba interesante el punto que usted tocó en el sentido de las izquierdas en Latinoamérica, ¿no? Y luego esos son dos temas yendo por el otro lado, ¿no?, de donde yo provengo, ¿no? Yo vengo de Perú. Y donde pues estamos viviendo una etapa muy, muy jodida, ¿no?, por no decirlo de otra manera, ¿no? O sea, el tema Bolsonaro no es un tema de ahora también, es un tema que también viene de mucho antes, más o menos desde la época de que usted más o menos dice, ¿no? 2009, 2008, parece que algo pasó en Latinoamérica, y lo que quisiera saber es su opinión personal, si, o me parece ser que esa falta, esa autocrítica en la izquierda latinoamericana para contrarrestar, digamos, o son responsables de Bolsonaro, de los Macri, de los Piñera. O sea, es compleja la situación, y ya no estamos hablando, y ahora que también ella por el otro lado tocaba el tema de, ¿no?, de Oriente, de los movimientos migratorios por ese lado, estamos hablando de un movimiento regional, solo de Europa, solo de América, África, pues estamos hablando de una cuestión ya global en ese sentido, ¿no? ¿Con respecto a la migración, ¿no? Eso por el lado de las migraciones, ¿no? Por el lado que he tocado, pero también, bueno, he intentado atravesar los tres temas. Claro, claro. La compañía. Yo quería comentar un par de cuestiones porque se han hablado de muchísimas cosas, entonces la verdad es que es todo como, desde mi punto de vista, un poco caótico, porque se habla del eterno debate que tenemos muchas veces, ¿no?, de si seguimos el discurso que nos plantean otras personas de otros ámbitos, de otras ideologías políticas, si les hacemos la contra o si realmente recontextualizamos nosotros y nosotros generamos nuestro propio discurso que sea, en vez de tener un dilema, pues abrir a un tetralema, ¿no?, y buscar la unidad. Yo estoy de acuerdo en que esa segunda opción es la mejor y siempre lo ha sido. Lo que pasa es que ahora nos vemos que no hemos montado ese discurso realmente, que no somos fuertes, que no estamos unidos y tal, y nos vemos en esta situación de yo que no, que se nos queman, ¿sabes? O sea, eso por un lado. Por otro lado, me parece muy interesante todo lo que se está planteando, realmente es importante todo, pero también tenemos muchas herramientas que creo que no estamos contando con ellas. El dilema por ahí también, creo, o por lo menos yo lo entendía así, y somos los hijos de inmigrantes, ¿no? Los hijos de inmigrantes somos una herramienta que se tiene que usar, si yo también, porque realmente somos esa, yo creo que somos un poco esa bisagra que hacemos entre una realidad y otra, ¿no? También acercar un poco la cuestión, apoyando mucho en el tema latinoamericano, ¿no? La realidad latinoamericana en Estados Unidos y tal, eso a muchas personas les hace daño, por más que le venga a Vox a decir que tienen el trabajo y tal. No sé, articular por ahí, abriendo un poco el debate por otros lados, que también tocan a la persona desde el miedo, y desde la humanidad, porque si uno está llamando al miedo, nosotros podemos llamar a la humanidad, que son dos valores que están dentro del ser humano, súper metidos en su inconsciente, que también funciona. No sé, es una tormenta de ideas que se me ha ocurrido ahora, que podría ser interesante. No quería compartir. Gracias. Sí. Bueno, un poco enlazando, ya lo habéis comentado en varias ocasiones, pero la verdad que estoy un poco ronca. A mí me preocupa mucho y nos preocupa un montón cuando hacemos el curro del día a día, o sea, esa guerra de pobres que es real, o sea, es real, es lo que sentimos, lo que recibimos cuando vas a los barrios y vas a un desahucio o vas a hablar con la gente que le dan una cita hoy para servicios sociales para dentro de 6 meses, cuando lo que está pidiendo igual es que le paguen ayuda para suministros básicos. O sea, eso es real, es una situación en Andalucía especialmente dura de social, que es muy fácil, un campo de cultivo pues, en el que se puede sembrar fácilmente, pues el tema de la prioridad nacional, ¿no? Entonces, para mí, herramienta, un poco yo creo que como discurso, y a nosotros nos ha servido el tema de plantear también el tema del austericidio, o sea, el austericidio, las políticas austericidas son un arma generadora de racismo y yo creo que son parte de la misma moneda, ¿no? O sea, de otra cara de la misma moneda, y yo creo que denuncia eso y decir no, aquí no es que estemos, que hay un pastel que no cabe, que no podemos repartir entre más gente, sino que es que hay un pedazo de trozo de pastel y luego las migas no las estamos peleando entre los de abajo, ¿no? El de abajo, como el del escalón, como el del penúltimo escalón. Y yo creo que ese, a nivel de discurso, a nivel de bueno, y en la calle también, pero luego eso después también yo creo que lo tenemos que llevar a prácticas. Y me pregunta un poco qué prácticas militantes, a mí me parece dos espacios muy potentes para combatir eso y para unirse, digamos, los de y las de abajo, sea donde sea, La escuela pública me parece un espacio muy potente y también espacios, pues, por ejemplo, de los puntos de información de vivienda que hemos tenido aquí, donde hemos tenido experiencias, que era igual, al final los enemigos eran los bancos y daba igual quien estuviera, de donde venía, porque al final nos estábamos apoyando un desahucio independientemente de donde viniéramos. No sé qué práctica en este sentido que nos puedan dar un poco de luz, porque la verdad es que la maquinaria es bastante, da bastante miedo. Y luego, por otro lado, otra cosa que también, compañeros y compañeras de Caravana Abriendo Fronteras, lo debatíamos este año, el tema de la frontera. Esto ya es un plano un poco más teórico, pero bueno, también es interesante, también sirve para plantearlo en los debates también de calle. La frontera en sí como negocio, o sea, el tema de fronte, el tema de esa, ya no solamente dentro de una lógica geopolítica del sistema mundo, sino es que en sí también se ha convertido, a nivel sobre todo de Europa, en una cuestión de negocio y un fin en sí mismo del capitalismo que ha migrado desde otro, sobre todo después del tema de la crisis inmobiliaria y tal. Y no sé también, ¿qué opinas sobre? ¿Cerramos tu tiempo en 7-3? ¿Contestas estas tres? Oh, claro. O buscar alguna más, lo que tú digas. Pues sí, hay otras. Ha habido tres intervenciones, no sé si... Sí, cuatro. Cuatro. Ha habido cuatro, pues aquí. Que Juliana hacía una reflexión que contestaba a Eddie, ¿no? Claro. Primero, un punto que subrayó Julia y que para mí es muy importante. Yo desde hace muchos años... Estoy intentando de desarrollar una mirada sobre migración que sea una mirada global, pero no en el sentido de una mirada abstracta, sino en el sentido más específico de una mirada formada por el conocimiento y la investigación de experiencias migratorias afuera del mundo euroatlántico. Para mí es un problema muy grande en los estudios, hasta en los estudios, digamos, críticos sobre migración, que están encerrados en las fronteras del mundo llamado euroatlántico. Así que, por ejemplo, en este libro, La frontera como método, hacemos un esfuerzo muy grande de hacernos cargo de esta tarea. Hablamos de India, hablamos de China, hablamos de América Latina. Tratamos de desplazar un poco la mirada sobre migración, ¿no? Porque pensamos que este desplazamiento de la mirada puede producir efectos, digamos, hasta epistémicos sobre la manera en que miramos la migración en Sevilla, en Bologna o en cualquier lugar. Al mismo tiempo, hay que subrayar que también afuera del mundo euroatlántico, en este momento, hay una gira muy violenta en contra de los migrantes. Lo que pasa en India, por ejemplo, con los migrantes Rohingya de Myanmar, Bangladesh, es bastante... bastante impresionante lo que pasa en Angola, en algunos países africanos, y también en Tailandia, ¿no? Se podrían multiplicar los ejemplos. Para mí es muy importante subrayar esta dimensión global de la coyuntura que estamos viviendo. Y repito, dimensión global no significa dimensión general, abstracta. Luego, Tailandia es muy distinto de Turquía. Hablaba de China antes, acá hablamos muchísimo de las migraciones internas en China, que han sido un fenómeno gigantesco en los últimos 25 años. Pero China es algo distinto de Egipto, etc., ¿no? Pero tomar en cuenta la escala global, el alcance global de la coyuntura que estamos viviendo, creo que sea muy importante para luchar hasta en una pequeña ciudad. La pregunta sobre América Latina es una pregunta, bueno, para mí muy importante. No quiero ahora decir que las izquierdas en América Latina son responsables de Macri y de Bolsonaro. No me parecía generoso, digamos así. Pero la manera en que en el promedio se habla en la izquierda latinoamericana de la derrota de los gobiernos progresistas no me convence mucho. El imperio, la conspiración, los poderes fuertes, etc. No creo que haya sido así, creo. Por supuesto existen. O sea, por supuesto existen. La cultura no es... Por supuesto. Paraguay no ha sido algo casual. Por supuesto existe. Por supuesto existe. Digo simplemente que no se puede reducir todo. Bueno, claro, el problema es cómo se lucha en contra de estos poderes, ¿no? Y bueno, yo creo que se hicieron algunos errores, por ejemplo, en la evaluación de la crisis financiera del 2007-2008. En Brasil y en Argentina, la manera de leer la crisis era, bueno, es una crisis del norte, para nosotros es una oportunidad. Y bueno, no ha sido así, no ha sido así porque toda la primera parte del ciclo progresista se desarrolló en una situación marcada por un boom en los precios de las commodities, de las materias primas, y por una intensificación de las relaciones comerciales con Asia y sobre todo con China. Cuando la crisis de 2007-2008 llegó a China, bueno, llegó también a Brasil y a Argentina. Y bueno, justamente, lo decía antes, 2009, 2010, los gobiernos progresistas empiezan a retirarse de los procesos de integración regional que habían sido impulsados básicamente por Chávez y Lula. Y se van encerrando en los límites nacionales. Cuando Cristina Fernández se encuentra en una crisis monetaria en 2011-2012, lanza la consigna de la pesificación de la economía y se abre inmediatamente un choque entre el Banco Nacional argentino y el Banco Nacional de Brasil. Que, bueno, reduce en un par de semanas el valor del peso argentino afuera de Argentina a cero. Esto es un ejemplo, ¿no? Y luego también la relación con los movimientos sociales, bueno, que en la primera fase ha sido una relación novedosa, una relación de abertura, de construcción de nuevas geometrías de fuerzas, en Brasil con la Bolsa Familia, como en Venezuela con las misiones, de maneras muy distintas, pero siempre con esta. Y luego, bueno, me parece que la lógica de la cooptación, la lógica más clásica, digamos, predominó. Pero bueno, yo no es que diga responsabilidad, culpabilidad. No, bueno. Se hacen errores, se hacen cosas. Es para mí un conjunto de experiencias fundamentales que hay que estudiar para aprender cómo luchar en contra de estos malditos poderes fuertes que mencioné antes. Y luego, bien, a la frontera como negocio es un punto muy importante, y no solamente en Europa, no solamente en Europa. Hay una tendencia a la comercialización de las fronteras que se puede observar en muchas partes del mundo, ¿no? Que toma formas distintas, pero... Y todo el tema mayor, ¿no? de la charla, ¿no? Cómo luchar en contra, digamos, de Salvini o de Vox, es distinto, porque Vox tiene 3-4%, no son... Sí, menos, todavía, ¿no? Claro. Salvini es el 34, ¿eh? Es el pero 34. Pero creció muy rápido, entonces... Vox, bueno, rápido. Sí, Salvini también, porque Salvini ganó las elecciones con 37% hace 5 meses. ¿Eh? Ahora los sondeos dicen 32-34. ¿Eh? Así que el tipo es bastante exitoso. Y bien, yo creo que hay que hacer todo, hay que articular las distintas prácticas que han sido mencionadas e inventar otras. Hay que organizar la resistencia, hay que organizar acciones prácticas de defensa de los sujetos más vulnerables, que pueden ser migrantes, pero no solamente migrantes. Hay que trabajar mucho en la escuela pública, que ha sido mencionada antes. Hablaba de las marchas de alumnos de los secundarios hace 3-4 semanas en Italia, en 50 ciudades en Italia. Bueno, uno de los rasgos de las marchas estudiantiles desde hace unos años es justamente el protagonismo de los hijos y las hijas de migrantes. Y es un punto, bueno, muy importante que hay que trabajar, que hay que... Y además, bueno, ahora hablamos de otro tipo de responsabilidad. En Italia, la ley de ciudadanía es una ley que todavía está fundada en el llamado jus sanguinis, en el derecho de sangre. Y bueno, hace 10 años, 15 años que existe una red que se llama GEDOS, impulsada por hijos y hijas de migrantes, que lucha para cambiar la ley de ciudadanía y pasar al llamado jus soli, derecho del territorio, ¿no? donde nacís, tomás la... Y bueno, en la pasada legislatura... había la posibilidad de lograr esta reforma. Había los números en Parlamento, ¿no? Pero la derecha empezó a atacar muy duramente sobre este tema, ¿no? El jus soli como dispositivo de destrucción de la nación, del cuerpo de la nación desde el interno, ¿no? Este tipo de... Bueno, los, tenemos, si siguen un poco el fútbol, hay un jugador que se llama Balotelli en Italia, que es negro, y bueno, él jugó durante años, en cada cancha la consigna era non esistono negri italiani, no existen negros italianos, ¿no? y bueno... El Partido Demócrata, el partido, digamos, de centro-izquierda, para llamarla así, se retiró. Aún sí, había los números en el Parlamento. Y una reforma de la ley de ciudadanía habría sido algo. Habría sido algo, porque, bueno, hay un gran intelectual italiano, me imagino conocido también acá, que es Giorgio Agamben, que no firmó una carta para sostener la reforma de este de ley de ciudadanía, diciendo, ah, yo estoy en contra de la ciudadanía es un dispositivo de captura. Bueno, si preguntas a un pibe de 16 años, a una chica de 18 años, hija de migrante, si es importante o no, te dice que es muy importante, muy importante. ¿no? Así que esta cosa también hay que tomarla en cuenta. Y bueno, yo creo que hay que pensar una articulación de distintas prácticas, de distintas racionalidades, para decirlo aquí, así, defensa, protección, información, resistencia, pero lo que tenemos que inventar son también dispositivos de apertura de nuevos espacios políticos, donde logramos desarrollar prácticas, proyectos que hacen concreta la posibilidad de una sociedad mucho más rica y justa de la sociedad donde vivimos ahora y de la sociedad que nos propone el soberanismo. Yo creo que esta dimensión, digamos así, ofensiva, retomar la ofensiva, no solamente resistir, tenemos que resistir, siempre hay que resistir, pero también abrir nuevos espacios es un poco, ¿cómo decirlo?, genérico, pero es la tarea que nos toca. ¿Satisfecha, satisfecho? ¿Inspirados, inspiradas? Un buen portón. Pues un aplauso y...